¿Cómo que la vida no te da sorpresas? La vida te da sorpresas. Hombre, también es cierto, como dice nuestra brujita Danna aquí en el Anda Levanta, en Canal Fiesta Radio, que las sorpresas te llegan si tú las buscas. He tenido que buscar poco, porque cuando me llamaron hace unos días me dicen: oye, Manuel, ¿te interesaría hablar un rato con Miguel Ríos? Porque la semana que viene va a estar por aquí en Sevilla de concierto. ¿Cómo? ¡Quieto! ¡Que se pare el mundo! ¿Cómo que me estás llamando para que yo hable con Miguel? Eso está hecho. Sí, sí, que te lo vengo contando hace ya varios días aquí en Anda Levanta. Y es que hoy está Miguel Ríos en el despertador de Andalucía para Andalucía. Bueno, hoy en día decir esto de Andalucía es un poco quedarse corto, porque ya sabes que lo del Internet, hay muchísima gente en todo el mundo que nos escucha a través de Internet, de la página web. Y aquí está Miguel. Miguel, buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. ¿Qué energía tienes, tío? Sí. Por la mañana temprano. Tú sabes que hay que levantar a la gente, levantarla de la cama. Empezamos a las 7 de la mañana el programa, lo acabamos a las 11 y son 4 horas de un no parar, Miguel. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Así estás fuerte, tío. Claro. Además, tú sabes que aquí te tomas una buena tostada con su jamón, aceite de oliva. Y yo no sé ya si quedarme con el jamón de Trevele o el de Huelva, Miguel. Ahí estoy, ahí, ¿eh? Hombre, parece ser que nosotros nos puede gustar mucho Granada porque somos, pero no podemos evitar el que el de Huelva sea conocido en todo el mundo. El de Trevele es un jamón muy rico también. Uh-huh. Hombre, lo que pasa que es que uno es más dulce y el otro es más saladito. Exactamente. Puede uno compartir eso. Ahí está. Oye, qué casualidad que tal día como hoy hace un año, bueno, tal día como hoy no, quiero decir, el día que tienes previsto el concierto de Sevilla, que es el 17 de septiembre, pero sí, hace un año comenzabas la nueva gira en Granada. Pues sí, la verdad es que, bueno, teníamos más o menos previsto que fuera así, que durara la gira un año, que fuera por diferentes capitales de España. Luego vamos a irnos a Latinoamérica a hacer unos 20 días de gira, uh-huh, pero queríamos terminar también, empezar en Granada y terminar en Sevilla, ya que aparte de todo las bondades que tiene esa ciudad, yo lo he hecho esto algunas veces, quería terminar en Andalucía porque, bueno, soy representante, embajador del Milenio y queríamos de alguna forma que el Milenio del Reino de Granada tuviera su aparición en, uh-huh, en Sevilla, en la manifestación de un concierto. Muy bien. Como el de mi despedida de las giras, de los escenarios. No, Miguel, yo no me creo. Miguel, yo no me creo eso, Miguel. Tú no te vas a ir jamás de los escenarios. No. Hombre, la verdad es que de las giras como estas, sí, sí. Uno ya no tiene uno mucho tanto fuelle. Ten en cuenta que ya uno tiene su edad y va a seguir, seguir cumpliendo más, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda de que la biología va marcando eso, hay un reloj biológico en cada ser humano. Ajá. Y eso pues nos va indicando que debemos ir dedicándonos a otras cosas que tengan que necesiten menos energía que esto de cantar rock and roll por los escenarios del mundo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo estoy muy contento de haber podido empezar pues hace 50 años en un noviembre, cogí un tren y me fui de Granada a Madrid a grabar discos y, bueno, que 50 años después pueda yo decir que, bueno, que estoy muy agradecido a toda la gente que me ha mantenido durante este tiempo, que me ha hecho posible vivir una vida magnífica, tener unos recuerdos imborrables que, por supuesto, intentaré trasladar a un libro y a mis vivencias más del futuro. Uh-huh. Y la verdad que en ese sentido estoy muy contento de poder decir adiós y decirlo con mucha alegría, en una fiesta enorme, que son los días 16 y 17 en Sevilla, en el Auditorio de la Cartuja. Uh-huh. ¿Con qué canción abres esta gira, Miguel? Pues es una canción que se llama Memorias de la Carretera. Bien. En realidad la banda ataca el concierto con una canción que se llama Los Marginados del Rock. Uh-huh. Es una canción que hicimos en los años 70 Sí, en el año 74, para un disco que se llamaba Memorias de un ser humano, y empezamos con ese tema, sí. Bien, ¿y con cuál? Y luego, cantado, pues es instrumental. Y luego ya empiezo yo cantando Los Marginados. Bien. Las memorias. Memorias en la carretera, eso es. Claro, preguntarte por la última canción es imposible porque dependerá de los bises que el público te pida. Claro, sí, normalmente hay una canción con la que ya siempre echamos el cierre, que es el Himno a la Alegría, versión Rock and Ríos. ¡Qué gozada! Eso siempre suele ser, digamos, mi punto final. Si veo que la gente está muy, muy participativa, que es lo que está pasando, ha pasado afortunadamente en los últimos años de mi vida, pues bueno, tengo que agotar el repertorio y esa la guardo para final, ¿no? Qué bueno. Pero siempre es un concierto largo, un concierto donde lo que se pretende es que la gente cante con uno y haga las canciones suyas y tenga esa celebración que es un concierto de rock, ¿no? En realidad el rock y los conciertos que nosotros hacemos intentan ser un paréntesis en lo cotidiano para poder desahogarnos y desfogar las gargantas y estar ahí participando y bailando y saltando y pasándoselo bien, que es de lo que se trata, ¿no? Tengo dos recuerdos en mi mente, Miguel, y me vas a permitir que te los cuente. A ver, Manuel. El primero de ellos es cuando yo vivía en La Chana. Anda. Recordar que me decían los vecinos: oye, pues Miguel para arriba, Miguel para abajo, ¿sabes? Ese es el primer. Sí, yo tengo ni a mi hermana Nati y vive en La Chana. Correcto, todavía. Pues es el primer recuerdo. En la calle Veleta, número 37. Ah, ¿tú te acuerdas del local de las patatas Regalo? ¿En La Chana? No te acordarás ya de esto. Me lo pones un poco más jodido. Ahí vivía yo de chaval y Miguel, sí señor. Sí. La verdad que es que yo, hombre, iba a ver así esporádicamente a mi hermana. Ajá. Cuando yo era chaval en Granada, yo me fui con 17 años. Sí. Cuando era chaval en Granada, La Chana era un barrio que se estaba haciendo realmente después, detrás de la estación, todos los terrenos aquellos. Eso que es. Había detrás de la estación de Granada, todo aquel era un baldío. Y yo me acuerdo que de las primeras casas que se hicieron, vivía mi hermana. Yo ya no vivía cuando mi hermana se fue a vivir allí, pero he ido mucho, mucho, y La Chana es un referente para los granainos, hombre. Y además, con mucha solera. Te aseguro que en los últimos años uno de los mejores lugares para tapear, Miguel. Además, de verdad, bueno, yo creo que Granada entera, y aparte yo creo que Andalucía por extensión, se ha convertido lo del tapeo en una seña de identidad, porque claro, tú tú te vas por ahí por el norte, bueno, por el norte hay también algunos sitios de puta madre. Sí. Para que nos vamos a engañar. A tomarse un pincho a Bilbao. Sitios donde tienen menos arte con la tapa, ¿sabes? Sí. Tienen menos, son menos generosos. Sí, señor. Y mi segundo recuerdo, uno de los primeros vinilos que yo me compré fue, por supuesto, el Rock in Ríos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues entonces, la verdad que sí, que ese es uno de los discos que ha servido para, digamos, para inaugurar discotecas. En el sentido de que mucha gente empezó a hacer su colección de discos en esa época, o sea, sobre todo la gente de la generación intermedia, la gente de los que tienen ahora 40, 45 años. Esa fue un poco su banda sonora, ¿no? Y gente incluso pues más joven todavía, pues también, porque lo han heredado de los hermanos o de los padres, ¿no?, los discos. Sí. La verdad que el Rock and Roll fue para mí todo una bendición, ¿no?, porque de pronto pude hacer un disco que podía ponerse en cualquier parte del mundo al lado de los discos de la gente que yo siempre había seguido, de mis ídolos, ¿no? O sea, sí. De hecho, podíamos vender el disco, se vendió prácticamente en todo el mundo, y en muchos casos al rock español le dio también un poco de carta de naturaleza el hecho de que pudiéramos, pues en fin, sonar tan bien, tener un disco tan compacto y tener yo creo que ahí fue un poco mi mayoría de edad con respecto a la evolución artística. Magnífico. Has dado en la fecha justo en el centro de la diana, porque yo ahora en octubre cumplo 42, Miguel. Uh-huh. Y ahí está claro que... Yo creo que esa generación, toda la generación de la transición, ¿no? Toda la generación que empieza a crecer, a tener participación en la vida social alrededor de la transición, en nuestra transición, y la gente evidentemente que vivía en ese momento, en el momento presente, o sea, la gente de mi generación, ese disco fue muy importante y yo, pues como comprenderás, estoy absolutamente agradecido a la vida, al destino, o sea, que haya tenido la posibilidad de inventarme un disco tan redondo, tan participativo, uh-huh. Y en cierta forma también tan aperturista con respecto a la industria, ¿no? Porque yo creo que la industria se dio cuenta de que el rock era también una música que podía de alguna forma llegar a la gente, que había muchos adeptos, y de ahí salieron luego muchas bandas, o incluso los beneficios del Rock and Rio sirvieron también para poder invertir en nuevas bandas, en bandas de la movida y todo eso. Sí, señor. Sí, señor. Además, de hecho, uno de los primeros, o por lo menos aquí en España, que fue grabado en directo. Sí, bueno, nosotros habíamos... En directo se había grabado ya. Yo grabé en el 72 los conciertos de Rock y Amor. Uh-huh. Ahí estuve también en Sevilla cantando, me acuerdo, en el Teatro Alcázar. Hicimos 4 días ahí en Sevilla. Eran unos conciertos que llevaban proyecciones de diapositivas y era una especie de un intento de hacer un concierto multimedia. Y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño porque ese disco lo grabamos en el Teatro Monumental, uh-huh. El Monumental de Madrid, que empezó a hacer un poco el teatro que empezó a recoger algunos músicos que venían de como Rory Gallagher o algunas bandas extranjeras vinieron ahí, como Santana y algunos otros, ¿no? Bien, bien, bien. Miguel, yo te voy a ver el viernes. ¿El día 16? El 16, porque como para el 17... Qué guay, tío. ...ya no quedan entradas, pues el viernes voy a ir. Y me voy a llevar a mi hijo, yo le he dejado en herencia, entre otros, ese disco tuyo del Rock in Rios. Sí, sí, sí. Pues eso, mira, Manuel, ese rollo ha sido un poco como... bastante sintomático en mi vida. Eso ha pasado mucho, o sea, claro. No que quiero decir que seas vulgar para nada. Pero decirte que eso ha sido, y me lo han dicho mucha gente, ¿no? Este tipo de comportamiento, ¿no? Uh-huh. De decir, padres con hijos, hermanos mayores, como te apuntaba antes, con hermanos menores. Eso me dio el sentido de que la música es algo más trascendente incluso de lo que nosotros podemos pensar en nuestras mejores elucubraciones. Sí, señor. Porque, sí, señor. Hombre, yo hago música, entre otras cosas, pues para explicarme, para satisfacerme, para poder vivir, para como oficio, todo eso, ¿no? Uh-huh. Hay una cantidad de connotaciones alrededor de por qué uno se dedica a hacer música. Pero cuando empieza a oír este tipo de cosas que vienen de fuera, ¿no? Que ya no son como esto, que tú le vas a dejar a tu chico, a tu niño, y que lo vas a llevar al concierto y que lo vas a involucrar en tu... Te das cuenta de que la música o que la música que tú haces y la que por supuesto muchísimos otros compañeros hacen también sirve para tender puentes, para unir, para socializar, ¿no? que es muy bonito, ¿no? Y en realidad algo que una vez que tú has hecho una canción ahí en la soledad de tu casa, una noche que tenías un barrunto de que podías hacer una canción que se dedicara a decirle bienvenidos a la gente, que le saludara, que les agradeciera estar allí, porque eso te permitía a ti, entre otras cosas, hacer lo que más te gusta, que es cantar y tal, que eso a través del tiempo vaya surgiendo esa sensación, ese sentimiento de pertenencia, pues eso es muy muy bonito. Yo lo agradezco mucho y le estoy muy agradecido a la vida en general y por supuesto a los mecenas, a la gente que como tú compró el disco, es un mecenas mío, me ha ayudado. Aquel disco que tú compraste pues se tradujo en algunas pelillas que me permitió a mí pues seguir cantando, seguir... Y evolucionando. En mi carrera, sí. Eso es. Bueno, eso sí, quitando la parte poética, también he de decirte que me está costando una pasta, porque claro, se ha enganchado a la música y ya va por la quinta guitarra, Miguel, que le he tenido que comprar. ¡Qué guay! Oye, porque... pero es mucho mejor eso que... Mira, es que yo creo que es acojonante. Es una pena que la música haya perdido tanta... Yo no... diría ha perdido bastante influencia social, uh-huh. en el sentido de que nosotros pues éramos antes gente que prescribía de alguna forma el comportamiento, la moda, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sin embargo es magnífico saber que por lo que nos metimos casi todos en esto, que fue por afición, uh-huh. y que lo que queríamos seguir era fomentando esa afición, ahora está mejor que nunca. Aunque esté muy mal la industria y la gente pues no compre discos y se los baje o haga lo que quiera con sus vidas y sus conciencias. Sin embargo, los chavales, y lo ves en los locales de ensayo, lo ves en las bandas que van tocando por ahí, que emergen nuevas, tocan cada vez mejor y cada vez son más aficionados a esto. Y eso de afición, ya ves tú que viene de amateur, y el amateurismo viene de amor, ¿no? Sí, señor. Es algo muy bonito y que, en cierta forma, haber contribuido o ser uno de los que ha estado en ese cotarro para que las cosas pasen así, pues me satisface mucho. Así que toca la guitarra el tipo. Déjalo que toque. Déjalo, Sam, ¿no? Que toque la guitarra mi hijo. Sí, señor. Claro. Oye, por toca cierto... Yo estoy convencido, soy de los convencidos, que en tiempo de crisis, ahondando lo que tú acabas de decir, Miguel, en tiempo de crisis el ingenio se agudiza bastante. ¿Eh? Y en la música sí, la eso es ocurre. Nosotros deberíamos de haber sacado más partido de la crisis, y no me estoy refiriendo yo ahora solo a la música. Ajá. Uh-huh. Sino a la crisis global que hay, y en vez de seguir las enseñanzas de los prescriptores del bien hacer, teníamos que haber salido a la calle y haber dicho que el ser humano está por delante de los mercados y que el reparto de la riqueza es lo más decente que se puede hacer en cualquier sociedad. Miguel, te aseguro, llevo en la radio desde los 16 años y ya te dije antes que iba a cumplir 42. Y te aseguro que este ha sido uno de los mejores momentos que he vivido en la radio en mi vida. Gracias. Pero paisano, tío, pero qué grande, tío, muchas gracias. Nos tenemos que ver un día por la Chana a tomar una tapita de algo, ¿eh? Con una cañita fresca. Venga, iremos al FM, tío. Oye, mira, lo que hacemos es que el viernes que viene nos tomamos una cervecita aquí en Sevilla y luego nos emplazamos en Granada para seguir la juerga. Fenómeno. Un abrazo, Miguel, gracias. Un abrazo a ti y a todos los que os estén escuchando ahora en Canal Sur. Y que Canal Fiesta, y que ya sabéis que os espero ahí en Sevilla en el concierto, en los conciertos que espero que sean los que mejor recuerdo me dejen en mi larga carrera. Gracias. Un abrazo, Manuel.